qué me pasa? No estoy a gusto en casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me cae todo encima y no estoy en mi clima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De noche me desvelo y con extraño anhelo yo me pregunto por qué. Yo no sé comprender lo que llegó a suceder. Me basta tu presencia para hacerme estremecer. Que yo te quiero. Sí, sí, sí, sí, que te quiero. E impaciente solo espero que me quieras tú también, también, también. Ya no puedo evitar que yo me ponga a temblar. Tan solo cuando quieres tu mirada a mí fijar. Que yo te quiero. Sí, sí, sí, sí, que te quiero. Que impaciente solo espero que me quieras tú también, también, también. Me basta tu presencia para hacerme estremecer. Que yo te quiero. Sí, sí, sí, sí, que te quiero. E impaciente solo espero que me quieras tú también, tú también, tú también. Ya no puedo evitar que yo me ponga a temblar. Tan solo cuando quieres tu mirada en mi fijar. Que yo te quiero. Sí, sí, sí, sí, que te quiero. Paciente solo espero que me quieras tú también, que te quiero yo, mi bien.